Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 6 de enero. Un día sagrado ha amanecido para nosotros. Vengan pueblos y adoren al Señor, porque una gran luz ha descendido sobre la tierra. Oremos. Señor Dios, cuya eterna palabra embelleció los cielos y tomó de la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, concede que, así como se manifestó entre nosotros en el esplendor de la verdad, así se manifieste en la plenitud de su poder para salvar al mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración, para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su Espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De esta manera, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 2. Yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a iluminar con su luz maravillosa la tierra de las sombras y a dar misericordia donde faltaba el amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el último tiempo, se llama lunes después de la Epifanía, pero ya entramos prácticamente en el tiempo ordinario que va a comenzar a marcarse el próximo domingo. Es un tiempo importante porque todavía mantenemos en casa pues ese nacimiento, ese pesebre. Hay quien lo quita en este día, hay quien espera hasta la fiesta del 2 de febrero de Candelaria. Pero bueno, ya el Señor está con nosotros y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, ciertamente el tiempo de Navidad pues tiene ese resplandor y ya pasamos este tiempo de Navidad, terminó ayer. Pero seguimos escuchando esta maravillosa carta de Juan, porque hoy se nos habla de la luz que vino a iluminar ciertamente las tinieblas. Y San Juan es el apóstol que dice: el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Me recuerdo que en una comunidad había una persona que casi no hablaba, era moderada en sus palabras, pero todos podían decir que esa persona era un ejemplo de vida. Hoy el mundo no necesita predicadores, necesita testigos, testigos con la vida, que cumpliendo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios que están en la palabra, el mandamiento del amor, ciertamente prediquen de la mejor forma, del ejemplo, y pongan luz donde hay oscuridad. Hoy Cristo comienza su ministerio y se cumple en él lo que decía la profecía. La tierra que vivía en tiniebla vio una gran luz. Sobre aquellos que estaban en sombras, una luz resplandeció. Pero esta luz comienza con una petición o exigencia: conviértanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. El reino es el mismo Jesús. Reino es una forma de vida, no es como el reino de Inglaterra, el reino de España, son territorios. No, el reino es una forma de vida. Y esa forma de vida, para entrar en ella, pues urge, necesita la conversión. Y los mandamientos de Dios son entonces ese camino para llegar a esa conversión. preparémonos a la meditación. Hoy, en la meditación, nos preguntamos, ¿ciertamente los mandamientos de Dios los tomamos en cuenta al comienzo del año? ¿O es un año donde vamos a ver qué sucede? Tal vez seguimos más la opinión de las personas en otras cosas. ¿En nuestra vida vamos a tomar en serio esos mandamientos de Dios? Y la segunda pregunta, ¿vamos a dejar que las tinieblas, la oscuridad del corazón se ilumine? Como dice el Evangelio, los que vivían en tierra de sombras vieron una gran luz. ¿Seremos nosotros que podremos ver la luz de Dios cada día de nuestra vida? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, has nacido, eres un niño al cual han adorado los magos, pero tú eres la luz del mundo. Tú dices, dichoso el que me sigue, porque no camina en tinieblas. Haz que este año del jubileo de la esperanza sea un año de luz, para que nosotros podamos seguirte como luz, como hijo de la luz, entre tanta tiniebla de la mentira, del error. Gracias, Señor Jesús, por venir a nosotros e iluminarnos con la luz de la vida eterna. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo segundo dice, yo te daré en herencia las naciones. Es un salmo que habla al Mesías y dice a todos los pueblos, escuchen y comprendan estas cosas. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con amor. Apenas ayer los magos pues se arrodillaban, veneraban al niño. Ojalá que este año nosotros lo hagamos. Repito las palabras de Papa Francisco, no todo es un momento, ya pasó, ahora viene otra cosa. Hay que tener siempre esta actitud de adoración en nuestros corazones. Sigamos, hermanos, entonces, en este momento de contemplación. Imaginemos a Jesús que está predicando, ya tiene 30 años el niño, ya no es el niño, ya es el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, y dice, conviértanse porque el reino está cerca. Él es el reino. Imaginemos esa predicación y cómo la gente se va acercando a él porque siente que en él está la luz que brilla en las tinieblas. Una vez más decimos, yo te daré en herencia las naciones. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues diríamos así dos propuestas para nosotros mismos, tomar dos objetivos. El primero es realmente recordar que nosotros no estamos dando palos de ciego. ¿Qué será lo bueno? ¿Qué será lo malo? No, ahí está. Ahí están los mandamientos de Dios. Ahí está el camino de la vida. Cuidado con dejarnos guiar porque como todos lo hacen, no. Dice San Agustín, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todos lo hagan. Que sigamos esta luz del bien a pesar de que vengan tinieblas que parecen falsas luces. Y en segundo lugar, vivamos en la esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza y Dios es aquel que puede cambiar las situaciones. El mundo comienza con guerras, guerras se quieren aumentar, pero como Papa Francisco nos ha dicho, oremos, amemos, perdonemos para que la esperanza sea realidad en el mundo. Amén. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.